Amigos, bienvenidos a este resumen de las principales noticias deportivas. Iniciamos con Fernando Tatis Jr., que acaba de lanzarse a una batalla legal enorme. La razón, una demanda contra Big League Advance, una empresa que le prestó $2 millones cuando apenas tenía 17 años a cambio del 10% de sus ingresos del futuro. ¿Y cuánto podría costarle ese acuerdo? Nada más y nada menos, le costará $34 millones. Tatis dice que firmó sin entender completamente lo que estaba aceptando y acusa a la empresa de usar tácticas engañosas y comparando el contrato con un préstamo ilegal. Usando su abogado, quieren anular el contrato y además proteger a otros jóvenes jugadores que podrían caer en lo mismo. Estoy luchando esta batalla no solo por mí, sino por todos los que aún persiguen su sueño, dijo Tatis. La empresa Bla no quiso comentar, pero esta historia apenas comienza. Pasamos ahora al deporte olímpico con los Juegos Olímpicos de París 2024. Están dejando huella también en la economía francesa. Un informe oficial revela que se usaron casi 6 mil millones de euros de dinero público solo en la organización e infraestructura para estos Juegos Olímpicos. Y eso sin contar con los 4.400 millones extras del presupuesto operativo que se cubrió en gran parte con patrocinio. ¿Valió la pena? Según el Banco de Francia, el país vio un aumento del 0.25% en su PIB gracias al turismo, los derechos de TV y las ventas de boletos. Pero fue algo temporal porque el último trimestre del año ya no hubo ese mismo impulso económico. Seguimos con el caso de Wander Franco, que sigue generando titulares y no por sus estadísticas en el terreno de juego. El Ministerio Público de la República Dominicana ha pedido una condena de 5 años de prisión por abuso infantil. Además, solicita 10 años para la madre de la adolescente implicada. En el juicio, los fiscales presentaron más de 160 pruebas y aseguran que demostraron la culpabilidad de ambos. También pidieron multas millonarias, decomisos de bienes y cuentas bancarias bloqueadas. La sentencia se conocerá este jueves 26 de junio a las 3 de la tarde. Cerramos con una noticia positiva para el béisbol dominicano, ya que Lidón firmó un acuerdo con Advanced Baseball Learning Center para capacitar a su personal con cursos, talleres y certificaciones en áreas como scouting, análisis de datos, comunicaciones y más. Esta alianza permitirá que dirigentes, entrenadores y personal técnico se actualicen con becas y avales institucionales. Una apuesta seria por la profesionalización del béisbol que promete elevar aún más el nivel de la liga. El presidente de Lidón, Vitelio Mejía, lideró la firma junto a José Gómez Frías. ¿Y tú qué opinas del caso de Tatis Jr.? ¿Crees que los jóvenes deportistas necesitan más protección legal antes y durante que son estrellas de la MLB? Déjalo en los comentarios que los leo a todos. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas lo más relevante de lo que pasa en el terreno de juego. Nos vemos en un próximo video, amigos.